mayoría de las ideas fundamentales de la ciencia son esencialmente sencillas y por regla general pueden ser expresadas en un lenguaje comprensible para todos. Albert Einstein. ¿Qué investigas? Pero ahora es el momento de ver cuál es el desarrollo de una investigación. Está con nosotros Elena Gasparri. ¿Cómo te va, Elena? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. ¿La contenta salud? De estar acá en este momento porque todavía los mates están ricos. A mí me toca venir a las 12 siempre y me tocan los mates feos. Me tocan los mates lavados a Elena. Lavados y fríos, por otra parte, que no hay nada más feo que un mate lavado y frío. Ya ese que queda el agua con los palitos flotando. Que hace muy mal a la panza. Bueno, ¿y su salud bien? Mi salud bien, sí, por suerte. ¿Estuvo haciéndose algún chequeo en la última semana? ¿Cuánto hace que no va al médico? No, soy bastante prolija. Con los chequeos ginecológicos, con el resto, para nada. Para pero nada. Con eso, bueno, bastante prolija. Hay que visitar con regularidad al médico, aunque sea para ir a comer los caramelos o leer las revistas de la sala de espera, ¿no? Exactamente. Vio que a uno el tema del control sin enfermedad, esto es una cosa que también sería interesante trabajar con la entrevistada central, la idea de entender la prevención como parte de la salud también, ¿no? No asociarlo solamente a la enfermedad, que es lo que uno hace. Claro. Bien. Bueno, Elena, estuviste investigando, viendo qué pasa con la relación entre trabajo social y salud. Exactamente, estuve con José María Alberdi, que forma parte de un proyecto de investigación que se llama El Trabajo Social y su Práctica, la Intervención Profesional en los Centros de Atención Primaria de Salud de la Municipalidad de Rosario. Este proyecto lo dirige Raúl Alfredo Linares, que es docente de Ciencia Política, es interdisciplinario, trabaja gente de trabajo social y política, y la idea de ellos es reflexionar acerca de la práctica profesional del trabajador social en los efectores de salud. Abonado durante mucho tiempo el trabajo social, en realidad en sus orígenes el trabajo social, está relacionado con la actividad conjunta del médico, ¿no? Los primeros trabajadores sociales o trabajadoras sociales eran las que se encargaban de cuidar los enfermos, de hacer la asistencia complementaria al de la medicina. Y por otro lado, porque en la Escuela de Trabajo Social desarrollan unas prácticas profesionales, preprofesionales, y la mayor cantidad de prácticas se desarrollan en efectores de salud. Entonces, ellos proponen en este proyecto de investigación reflexionar acerca de la práctica del trabajador social en los efectores de salud. Y nos cuenta un poco de qué se trata esa reflexión. Escuchamos. Es avanzar en la reflexión, en el análisis, de partir desde una descripción más trabajar cualitativamente cómo las propias trabajadoras sociales, los propios trabajadores sociales en terreno, en el campo de atención primaria, están vivenciando su experiencia laboral confrontada con una serie de dificultades en cuanto a condiciones laborales, las propias urgencias de la práctica en el sentido de dar respuesta a sectores populares que han sido especialmente castigados social y política, etcétera, etcétera, desde los 90, sobre todo desde los 90 en adelante, y bueno, las lecturas que podemos hacer en ese sentido, o sea, una lectura que se permite un recorte, pero que no en la idea de un recorte positivista de la lógica, sino que tenga una mirada integral, una mirada de ida y vuelta. Tratamos de volver esa lógica de feedback entre la formación profesional y la formación de trabajadores para el campo de la salud pública y el campo de la atención primaria. Este es el objetivo político. ¿Qué perfil profesional para defender la atención primaria, pero desde un lugar de administración de la crítica? No desde una lógica más de marketing. Bien, ahí estaba planteando entonces un poco la relación del trabajo social y la salud uno de los investigadores que consultó Elena. Exactamente, y planteaba esto de lo interesante del tema en función de que el trabajador social que está trabajando en efectores de salud pública justamente trabaja con un sector social castigado por los diferentes gobiernos. Y él bien decía, fundamentalmente a partir en los 90, un sector social más bien bajo, castigado por los distintos modelos, y ahí es donde el trabajador social en todo caso debe reflexionar sobre su práctica en función de cómo responder a las demandas de esta gente, ¿no? Bueno, te proponemos, Elena, que en una segunda parte sigamos desarrollando esto y viendo qué pasa con este tema, con esta investigación de la Universidad Nacional de Rosario, hoy más específicamente con la gente de trabajo social. El misterio es la cosa más bonita que podemos experimentar. Es la fuente de todo arte y ciencia verdaderos. Albert Einstein. ¿Qué investigas? ¿Qué investigas? ¿Qué investigas? Y bueno, hoy Elena estuvo haciendo un repaso, ya habíamos escuchado una primera parte, acerca de gente que está investigando sobre trabajo social y salud. Exactamente. A propósito del Shanten, sí. Una duda me quedó. Sí. ¿Por qué todo lo que es saludable es más feo que lo que no lo es? Y no sé por qué, pero sí, hay que hacer como una especie de sacrificio para tomar ese té, es horrible. Es como que las cosas amargo. Que engordan son ricas, las que no engordan son feas, lo que es saludable sí. Es feo, lo que no... rico. Claro, bueno, ahí un poco lo hablábamos también, lo charlábamos con Raquel Chiara, ¿no? Esto de, bueno, la salud, la intoxicación, intoxicarse con todo aquello que no sea tan dañino, decía, o que sea saludable, que no haga mal al cuerpo, decía Raquel Chiara, interesante para pensarlo, pero es cierto también lo que dice usted, Elena. Incluso los remedios son muy feos, los medicamentos. Se han hecho intentos como, por ejemplo, ponerle, qué sé yo, granadina para los jarabes, para los chicos, para todos, pero igual no logran nunca el resultado. A excepción, la única excepción que voy a poner yo, para en mi gusto, es la aspirineta. Yo he llegado a consumir aspirinetas por el solo placer de tener el gusto en la boca. Exactamente. No así el mejoralito era feo, pero sí. La aspirineta era rica. La ¿verdad? Aspirineta estaba buenísima, y espero que algún día hagan algún tipo de pastillitas así, golosinas, con gusto a aspirineta. Debe haber ya. Le pedimos a los señores que fabrican caramelos que hagan con gusto aspirinetas. Bueno, vamos a la investigación. Obtendrán el éxito. Bien, bueno, como te comentaba, esta idea de reflexionar y describir el accionar del trabajo social en relación a la salud, fundamentalmente en centros de atención primaria, es el objetivo de esta investigación, teniendo en cuenta una mirada que se hacen los propios trabajadores a sí mismos, o sea, sus prácticas en relación a la salud. De eso seguía hablando José María Alberdi. Escuchamos. El recorte de la investigación también retoma ciertas afinidades electivas con ciertas propuestas progresistas del sanitarismo crítico en el campo de la atención primaria. Ese es un punto de recorte. ¿Por qué consideramos válida la investigación o por qué consideramos importante la investigación? Es, bueno, cómo acompañar el equipo de investigación. Está conformado por docentes de la Escuela de Trabajo Social, cientistas políticos, trabajadores sociales y trabajadoras sociales que tienen experiencia en el campo de la salud pública, experiencia laboral en el campo, y también en el campo de la atención primaria, y que reconocer las afinidades electivas que hay entre la atención primaria y el trabajador social como recurso humano de la atención primaria, sobre todo en el campo de apoyo y acompañamiento de las protecciones de salud en los sectores populares. La preocupación de la investigación, el recorte de investigación, tiene que ver con cómo fomentar, cómo acompañar, cómo generar soporte a la formación profesional de las trabajadoras sociales, los trabajadores sociales, y cómo reconocer las continuidades y las rupturas en los modos de realizar la atención primaria desde el trabajo interdisciplinario y específicamente desde el trabajo social. Básicamente la propuesta de trabajo es, si bien que hay una mirada a cuál es la cultura médico-asistencial presente en los centros de atención primaria, sobre todo teniendo en cuenta las críticas que se hacen al modelo médico hegemónico o a la propia atención precaria, nos interesó en esta primera parte de la investigación desarrollar una lectura de cómo, de la inserción de los trabajadores sociales, del papel de los trabajadores sociales dentro del campo de la atención primaria, sobre todo teniendo en cuenta, más a nivel global, este pasaje de políticas sociales más asociada a la sociedad salarial a políticas sociales más soportadas en la gestión, lo que podríamos denominar gestión territorial de los riesgos sociales. En ese punto de transición, con todas las paradojas que genera esos procesos de trabajo, estamos analizando cómo se sostiene la práctica de los trabajadores sociales, tanto en el campo de lo asistencial, como también qué tiempo acompaña, promueve, genera, participa de las viejas matrices de promoción y prevención de la salud, más en que son de alguna manera parte de la agenda de la atención primaria. parte de la agenda de la atención primaria, marcaba allí el investigador, sobre trabajo social y salud, los trabajadores sociales que se desempeñan en el campo de la salud. Exactamente. Él lo que trabajaba o lo que continúa en la charla tiene que ver con esto que se vino charlando con la doctora Chiara y durante todo el programa, de entender a la salud en forma integral. No solamente al ser humano en términos de órganos, como órgano integral, sino también la integralidad de lo cultural, de lo social. Y en ese sentido, se evidencia desde el trabajo social un cambio en el rol de la profesión. Digo, el médico ya no se encarga de todo, sino que da lugar un poco a otros actores sociales, y el trabajo social ahí modifica su rol y encuentra un protagonismo interesante. Podemos decir que en ese sentido hubo una apertura del sanitarismo que se observa también hasta en tareas que clásicamente eran soportadas por médicos y que hoy en coordinaciones de distrito de salud están a cargo de trabajadores sociales, de psicólogos, etcétera, que se ha roto el modelo médico clásico, en el sentido de que la gestión lo hacen los médicos, trabajadores sociales que están coordinando centros de salud, equipos que están coordinando, que se rompe la cultura del médico como administrador también, o sea, se ha democratizado esos roles, esas tareas que en sentido comparativo con otras administraciones municipales del país, lo podemos considerar como un punto a favor. Bien, se ha hablado mucho en el programa de hoy de la democratización en el campo de la salud pública, ¿no? En el trabajo ya en concreto, además de la formación de los médicos, de los trabajadores sociales, de los psicólogos, enfermeros, etcétera. Exactamente. La idea que sigue a continuación con José María Alberdi, que recordemos que el proyecto de investigación está a cargo del licenciado Linares y se llama El trabajo social y su práctica, la intervención profesional en los centros de atención primaria de salud de la Municipalidad de Rosario. Ahondamos un poco acerca de la metodología, o sea, de qué manera ellos abordan esta descripción y esta reflexión, y tiene que ver un poco con, primero, establecer un estado del arte, ver qué cosas hay en los estudios acerca de la relación entre trabajo y la salud existentes, no solamente en la Argentina, sino a nivel internacional, y una segunda etapa donde ellos trabajan con entrevistas a los propios trabajadores sociales que están en los centros de salud. Escuchamos. Sí, podemos dar un mapa de la investigación mucho más cotidiana, pero era fundamental reconocer el estado de arte, bueno, los debates en torno a la atención primaria, la tradición canadiense, la tradición brasilera, las propias formadoras de la opinión de la OPS, el lugar y el papel de Raver en un momento, de Gastón de Bernal Sosa Campos en otro, digamos, en la trayectoria de la propia atención primaria, de lo que podemos denominar formadores de opinión, intelectuales que han tenido cierto peso en la conformación de una visión de la atención primaria, en los propios cuadros directivos, etcétera, más el propio médico, el propio modelo médico hegemónico, que también sigue acompañando la formación. En ese punto es un poco el estado del arte, también cierto recorrido por el estado del arte del propio el campo bibliográfico del trabajo social en relación al campo de la salud, y paralelamente con recorte estamos desarrollando ciertas entrevistas más particularizadas en detalle a los propios trabajadores sociales y a las propias trabajadoras sociales, como vivencia en su experiencia de atención primaria, los tiempos de la formación, cómo, qué tipo de apoyo o no supone la propia formación más general del trabajo social, bueno, toda una serie de cuestiones que estamos de alguna manera testeando, por decirlo en esquemas metodológicos más clásicos de la investigación, para pensar que por eso la parte descriptiva para nosotros es fundamentalmente fuerte y importante, la vieja cuestión empírica, porque también observamos que a nivel nacional hay pocas investigaciones con marcos empíricos para pensar no solamente pensar la formación más en términos normativos, lo que debería ser el trabajador social, ¿no?, sino que qué está pasando con los trabajadores sociales, con sus condiciones laborales, con sus proyectos de trabajo, con los problemas y las barreras de trabajo interdisciplinario. ¿Sí? Eso es básicamente alguno de los elementos que mucho más cuidadosamente se están tratando de desarrollar. Pensando básicamente en la función del trabajador social, ¿no?, en la disciplina y en esta carrera que se dicta aquí en la ciudad de Rosario, en la Universidad Nacional de Rosario, en la Facultad de Ciencias Políticas. Sí, más allá de esto, es interesante esto que planteaba José María, más allá de pensar en el deber ser del trabajo social, sino analizar el rol específico, el rol social que está cumpliendo, particularmente en cada experiencia, el trabajo social. Cabe destacar que este proyecto está en su etapa final, están generando la renovación, el equipo de investigación cree que está en condiciones de avanzar y ampliar el proyecto en trabajos que tengan que ver con la realización de entrevistas orientados a indagar los imaginarios colectivos que se tienen del trabajador social, no solamente de los propios trabajadores sociales, cuyas entrevistas ya están haciendo, sino de los médicos, de los pacientes, y avanzar allí. Charlamos mucho con José María con respecto a la interacción de la investigación y la docencia. Como te comentaba al principio del programa, hay muchos practicantes, o muchos estudiantes de trabajo social que realizan sus prácticas en centros de salud. Entonces, ellos plantean una interacción en lo que están investigando, cómo les sirve eso a la docencia y cómo las prácticas que se tienen desde la docencia les sirve a la investigación. Están haciendo un juego muy interesante de relacionamiento entre investigación y docencia, que, bueno, es un poco lo que uno cree que debe ser, ¿no? Claro. Cómo uno se abona a otro, la investigación abona a la docencia a la investigación. En ese sentido, José María nos planteaba algo como reinventar el trabajo social constantemente a partir del análisis coyuntural de la práctica actual del trabajo social, reinventarlo constantemente. Escuchamos. Podemos reproducir cierta lógica, a ver cómo decirlo, cierto saber religioso de lo que se debe hacer y que lo políticamente correcto es muy fuerte y que atiende muy poco a que se juega en el día a día de los servicios, en las pequeñas, en las batallas cotidianas, en las trincheras, cómo devolver cierto piso para generar alternativas progresistas, críticas. Usan mucho el concepto progresismo, ¿no? No es el más saludable en este sentido, pero sí ciertas apuestas críticas de reinventar la experiencia profesional en un sentido de defensa de los servicios de atención primaria y de cierto respeto a los sectores populares cuando se trabaja por todo lo que ha aportado Foucault en el sentido de la medicalización de lo social, bueno, autor que nosotros valorizamos fuertemente un control de nuestras propias prácticas. Bien, bueno, interesantísimo, ¿no? El planteo de cómo pensar el rol del trabajador social hoy en el campo de la salud. En función del control de sus propias prácticas. Bien, Elena, nos reencontramos el sábado próximo. Nos reencontramos. ¿Menos saludables o más viejos? No venga también usted con la misma preocupación que ya me dejó Javier Acuña, de que nos vamos poniendo viejos, de que nos llega la muerte inevitablemente. No, una semana más de vida. Hoy es sábado, Elena, ¿qué se pusieron todos en complot para hacerme arruinar el día? Es simplemente para que aproveche esta semana. Sí, hay que aprovecharlo porque si no, nos vamos poniendo viejos.